tú me elevas. Porque solo tú me elevas. Tú me elevas. Tú me elevas. Déjame soñarte eternamente. Y si despierto, que sea por tu suspiro. Juro se siente bien ver tu silueta después de tanto placer. Juro se siente bien que tus recuerdos me traigan escalofríos. Juro se siente bien ver tu silueta después de tanto placer. Juro se siente bien. Es diferente a todo lo que yo he vivido. Porque solo tú. No hay nadie como tú. Mami linda. Se siente bien tener el placer de mirarte mientras amanece y poder contemplar esa carita tuya que sonríe mientras duerme. Y yo no puedo parar de mirar. Me excita tu piel, tu olor de mujer. Hay muchas cosas que hay que sentirlas para creer. Y si lo cuento, nadie me cree, pero así es mejor. Solo soy yo el que lo sé. Se siente bien ver tu silueta después de tanto placer. Juro se siente bien. Se siente bien que tus recuerdos me traigan escalofríos. Juro se siente bien ver tu silueta después de tanto placer. Juro se siente bien. I feel good. Es diferente todo lo que yo he vivido. Cuando yo no me subo, baby, tú me elevas. Haciendo el amor tú quemo las estrellas. Nunca había visto una mujer tan bella. Eres mi princesa, de mi alma la dueña. Porque solo tú. No hay nadie como tú. Maluma. Y como te explico, contigo es diferente. Estos sentimientos no salen frecuentemente. Tú con tu locura me volviste demente. Que nos importa un culo lo que pise la gente. Es más, nos vamos de aquí hacia otro país. Amanecemos en Grecia, el otro día en París. Solo tú decides dónde quieras vivir. Desde ahora en adelante lo que quieras pedir para ti. Porque solo tú. No hay nadie como tú. Alright, hey, yes we are the favorites. Luyan, Austin La Mirage, with the pretty boy, Maluma, directamente desde Colombia, Puerto Rico, Flow Factory, baby, solo tú, oh yes, La Mirage. Every DJ, Channel Genio. The Root Boys. Díselo Luyan. Los favoritos.